Qué importante es saber expresarse en el trabajo, cuando vas a hablar con una pareja, etcétera. Y como yo tengo el problema justamente de que mi compañera no lo sabe hacer, pues logramos dar ay, con una lindo. Persona. Qué gracias, de verdad. Mira, yo sé que hoy está un tanto dispersa, tan bello, gato. Una persona que es experto en oratoria internacional, okay. El señor Mike Chalamara. Chalamara. Para ver, bueno, hola, déjame, Mike. Ahora, ver, Mike. Mike Chalamara. Chalamara. Hola, Mike, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tu apellido cuál es? Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Hola. Mi nombre es Mike Chalamara. Chalamara, ok. Ok, Chalamara. Chalamara. Muy bien. A ver, la importancia de la oratoria. Queremos enseñar a hablar a... Vamos, tú puedes, Andrea, tú puedes. Venga, que la estoy agarrando vale, la manito pasa. Y todo. ¿Qué pasa? Ok. ¿Ah? Pero, ¿por qué me estás diciendo eso? Ok. O sea, yo soy una persona que ha estudiado. Nosotros estábamos hablando antes, aquí fuera del aire, estábamos hablando sobre esas cosas importantes. Exactamente. Mike, a ver, cuéntame, entonces, la importancia de la oratoria en el día a día. ¿Tú crees que de verdad eso es importante? sumamente, porque no solamente es hablar frente a muchas personas, sino es la habla cotidiana, la conversación día tras día, en el trabajo, en la académica. Esto ayuda a evolucionar a cualquier persona, ¿por qué? Porque te desprende desde el punto de vista comunicacional y te ayuda a proyectarte profesional y académicamente. Además, la comunicación efectiva, a veces no sabemos cómo hacer una comunicación efectiva, porque de repente hablamos, decimos un montón de cosas, pero al final no estamos diciendo nada, como pasa con los políticos, por ejemplo. Sí, porque mucha retórica. Es común que nosotros damos muchas vueltas para hablar. Fíjate, hay gente que le preguntan la hora y le dice, le contestan hasta cómo se construyó el reloj, ¿no? Imagínate. Sí, entonces, hay gente así. Eso me recuerda a alguien. Lo más efectivo y lo más eficaz, y eso es decir que cuando tú hablas, la otra persona que te escucha, tu interlocutor, pues capte el mensaje y lo escute. Como por ejemplo un jefe o un gerente cuando le da una orden a su grupo, a su fuerza de ventas, la comunicación es efectiva cuando realmente el grupo de ventas capta el mensaje inmediatamente y lo ejecuta. Tal cual, es así. E incluso hablan de la promoción neurolingüística también. Por ejemplo, una frase tan común, ¿no quieres agua? Obviamente la gente va a decir, no. No, gracias. Exacto. Colocar la negación al principio de la oración ya estás destinado a que te respondan que no. Okay, vamos a meternos también en ese día a día y lo que no sé si llamarlo el coloquio o la jerga, Mike, tú como experto me podrás corregir. Por ejemplo, hoy estaba hablando con una persona y de repente me dijo, chinazo, chinazo, pues podemos estar hablando nosotros que puede ser un golpe de un chino. Puede ser un chino que se cayó. O puede ser una piedra de una china. De una china, ok. ¿Sí? O puede ser que... Si lo sacamos que un tipazo es un tipo chévere, un chinazo puede ser un chino chévere. También. ¿Sí? Pero entonces, a todas estas, el chinazo como tal, pues obviamente aquí también lo tenemos como una metida de pata en doble sentido. ¿Qué tan importante es también conocer, obviamente, todas esas expresiones culturales que te permiten, obviamente, una buena comunicación? Sí, por ejemplo, si viene un conferente desde Colombia y dice, yo estuve enseñándoles cómo hablar en público a unos chinos. Y tú aquí en Venezuela puedes pensar, seguramente le estaba impartiendo un curso a unos asiáticos. Y resulta que a los chinos se le conoce como niños, ¿no? O que tú dirías, por ejemplo, en Caracas, llenen completamente hasta arriba las pimpinas. Eso en Caracas o en el centro del país o en el resto del país no se conoce sino como hipotes, ¿no? Entonces se conoce pimpinas en Maracaibo. Exacto. Entonces sí es importante... las personas que se dediquen a la comunicación, conocer la jerga, como tú, Guillermo, conocer la terminología, las palabras comunes, incluso las direcciones de un sitio, claro, de un lugar en especial para poder relacionarlo y es mucho más efectivo. No vayas a meter la pata, justamente. Mike, ¿y qué elementos debe tener una comunicación eficaz? Porque hay gente también que habla mucho y aburre, o no tiene poder de convocatoria, o no tiene, no sé, ese carisma como para que la gente realmente le preste atención. ¿Qué debe tener una comunicación eficaz para que la gente se interese de verdad en lo que está diciendo? Oye, lo primero es generar confianza, ¿no? Primero, los primeros 60 segundos, El público lo que capta del orador, de la persona que habla en público, es el empaque, incluso el empaque de la vestimenta, si está adaptado al sitio, al lugar, a la atmósfera, en este caso, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, es el control de el autocontrol de la persona, la confianza con la cual habla. Y una cosa interesantísima es el lenguaje corporal. Claro. Sí. Un impacto de más de 55-60%. Es decir, cuando una persona mueve las manos con absoluta confianza, desplaza con en el escenario, eso inspira mucha confianza y eso le da un mensaje inmediatamente al público que le dice, yo estoy al mando. Yo creo en lo que estoy diciendo. Claro. Así exactamente. Es. Buenísimo. Entonces, gracias, Mike. El público lo único que le queda pensar es, estamos en buenas manos. Claro. Es así. Muchísimas gracias Mike. Un gran abrazo. Ahora después de hablar contigo, te lo juro que yo siento que hemos ganado un 100% o un 200% de verdad. ¿Tú sabes qué?